Spell against indifference. The rain falls and falls, cool, bottomless, and prehistoric, falls like night, not an ablution, not a baptism, just a small reason to remember all we know of heaven, to remember we are still here with our love songs and our wars, our space telescopes and our table tennis. Here too, in the wet grass, half a shell of a robin's egg shimmers, blue as a newborn star, fragile as a world. Thank you. Attention, attention. Transmission. Danach folgt der Kommentar zur Woche der Solidarität mit den Völkern Lateinamerikas. Leipziger Herbstmesse 1989, das nächste Stichwort. Sportschlagzeilen, ein Bericht vom Berliner Friedenslauf und DX-Spezial. Corsica. Tout vibre et se connecte. A time when I was everywhere, was my prime when I was everywhere, used to wine and dine everywhere, jump on the force and ride to everywhere. Now I'm older, I'm still everywhere. Everywhere they say my crime is everywhere. $10 million to catch me everywhere. So I'm kinda lying everywhere, and I'm hiding everywhere. Today I'm writing everywhere. I got my papers everywhere. Talk to I in everywhere. I'm breathing everywhere. Llegué tarde a la poesía, una forma de arte que no entendía y que, como solemos hacer con lo que no entendemos, descarté. Pero bajo su lenta seducción llegué a ver cómo proyecta un destello lateral sobre las regiones invisibles e innombrables del ser, donde residen las verdades más auténticas, las más difíciles y las más hermosas. Cómo se cuela por la puerta trasera de la conciencia para revelarnos más plenamente a nosotros mismos. Cómo nos proporciona un instrumento para prestar atención, que es como aprendemos a amar más el mundo. Cuando empecé a escribir poesía, lo hacía en privado, casi en secreto, y ciertamente con timidez. Pero he llegado a comprender que, si bien la poesía puede ser un lenguaje para los espacios silenciosos que habitan en nosotros, también es un lenguaje de conexión. una forma de encontrar lo íntimo en lo universal y lo universal en lo íntimo, y por eso está hecha para ser compartida. De amor y nuestras guerras, nuestros telescopios espaciales y nuestra mesa de tenis. También aquí, sobre la hierba húmeda, brilla media cáscara de huevo de petirrojo, azul, como una estrella recién nacida, frágil. Hechizo contra la indiferencia. María Popova. Buen tiempo y buena estrella.